Nosotros arrancamos hoy en Asia. Este es el tercer evento, muy bien como vos dijiste. Los dos anteriores fueron en Norteamérica, que fue en marzo, que incluyó Estados Unidos y Canadá. En mayo fue el de Brasil y Portugal. Bueno, y ahora el lunes, el viernes, tenemos APAC, que incluye todo Asia-Pacífico. Y después en septiembre tenemos LATAM y España, y en noviembre EMEA, que es Europa y Middle East. Así que bueno, muy contentos. Para nosotros arrancó ayer domingo, porque bueno, viste, tenemos dos zonas de diferencia con Asia, estamos bastante lejos. Uh-huh. Así que también fue todo un éxito, hubo 500 asistentes online entre las dos masterclass que hubo, así que estamos muy contentos con los resultados. Bien, y contanos un poco justamente de qué se trata justamente este evento, la combinación, recién lo nombrabas, Masterclass y Pitch de Ventas, cómo se estarán desarrollando y uniendo justamente estas dos combinaciones. Bueno, el evento consiste, como dijiste bien, en una Master y en un Pitch. Una Master que es un foro de discusión donde tenemos 5 o 6 panelistas de las empresas más importantes del mundo en el área de turismo. Tenemos algunas seguramente las conocen, como Expedia, tenemos también, bueno, algunas capas que no, como Infor, ReviewPro, de Hostel Nuevo, que son las empresas de tecnología más importantes del mundo del área de turismo. Bueno, tenemos este foro de discusión con 6 personas, donde a cada una se le hace una pregunta. La idea es que ellos eduquen en revenue management, en marketing, en ventas, a todos los asistentes que estén del otro lado de la pantalla, y después se hacen un foro de discusión donde se eligen 2 tópicos y se trata de debatir si están de acuerdo, cómo creen que deben mejorar las cosas, si están de acuerdo o no con lo que se habla, y que cada uno aporte de su lado, ¿no? Uh-huh. Y después las empresas tienen 25 minutos para hablar sobre su propia empresa y sobre los productos y servicios que tiene, y que, bueno, esto ayuden a los hoteleros, y a la gente que se encarga de los destinos, gente de turismo, como agencias de viaje, otras, para que tengan una pronta recuperación, ¿no? Después de la pandemia, después de todo lo que estamos viviendo. Y cómo pueden adaptarse a esta nueva normalidad también. Justamente eso te iba a consultar, ¿cuál es el objetivo de este evento para los sectores turísticos? Uno imagina, justamente, estamos en tiempo de pandemia, la recuperación del sector debe ser uno de los temas principales a tratar. Sí, así. Como el evento surgió el año pasado, en julio, en mitad de la pandemia, ¿no? Donde todo era todavía nuevo, y había mucha incertidumbre, ¿no? Y no se sabía cómo, qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar el mercado. Como estamos viendo, hay una muy lenta recuperación también en todo el mundo. Bueno, la idea es que se junten los CEOs, directores, jefes de estas grandes empresas, y que propongan, ¿no? Cómo se puede recuperar el mercado, qué herramientas vamos a tener para poder recuperarnos, para mejorar el marketing, cómo hay que encarar, ¿no?, esa nueva normalidad, cómo generar nuevas oportunidades de ingreso, nuevos sectores que van a surgir, bueno, y no, desde distintas partes del mundo, ver cómo encararlo y cómo nutrirse también, ¿no?, de diferentes experiencias, porque de cada país, de cada mercado, uno saca una experiencia diferente y un conocimiento diferente, ¿no?, holístico sobre este sector. Natalia, esa es la idea, ¿no?, guiarnos, ¿no?, a través de diferentes estrategias y herramientas, eso, que nos puedan ayudar a, que nos ayuden y nos respalden en esta nueva forma de trabajar. Natalia, te consulto, aquellos profesionales de la industria turística que deseen registrarse y participar del evento, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? Bueno, pueden entrar a www.traveltech.space y así está el link de registro. Bien. Y luego nos pueden seguir en nuestras redes, en LinkedIn sobre todo, que es traveltech.space, también en Instagram, Travetec.space también, en Facebook, nos buscan como Travetec. ¿Hay algún tipo de cupo o de horario específico también para participar de la actividad? No, no hay ningún cupo, no hay ningún horario. Bueno, el horario, ahora lo que estamos haciendo la Travetec de Agapac, es de noche, de madrugada, pero bueno, después lo van a poder ver en YouTube, que han encontrado siempre en nuestras redes, los vivos, así que lo pueden volver a ver la vez que quieran. Además, bueno, tenemos Travetec Academy, que son una serie de cursos que también dan empresas, que también son online, son gratuitas, y bueno, tenemos los tres idiomas, en inglés, en portugués y en español. Así que la Travetec es para todo el mundo, literalmente. Y aquí que no entiende inglés, en septiembre va a poder ver la del Latam de España, que no entiende inglés, que habla portugués, tiene la de Brasil, y bueno, incluimos a todo el mundo, literalmente. Bien. Natalia, agradecerte por el tiempo, por la gentileza en dialogar con nosotros. Nos parecía importante darle difusión a esto que tiene que ver justamente con el turismo, la posibilidad de ir encontrando una recuperación para el sector, así que agradecerte por estos minutos. No, les agradezco a ustedes por la difusión que nos dieron, nos dan, y bueno, muchas gracias por interesarse, y es importante la educación en estos tiempos, educarnos a todos, ¿no? Y los grandes empresarios también tienen que seguir educándose, porque esto es totalmente nuevo. Y bueno, poco a poco esperamos ver la recuperación del sector y que todos podamos volver a viajar tranquilos. Y bueno, que nos estén recibiendo desde todos lados de la mejor manera y que sepan qué se hace.